Hoy estudiaremos el futuro que le espera a Babilonia y el juicio divino que caerá sin misericordia sobre este sistema corrupto manejado por Satanás. Pero antes de la destrucción de Babilonia, una voz del cielo insta al pueblo de Dios que aún está en Babilonia a salir de ella, pueblo mío. Hay muchos adoradores de Dios que todavía están en Babilonia por muchas razones. Para ello Dios usa su iglesia de los últimos días para llamar a estas personas fuera de este sistema religioso apóstata y no participar de sus pecados. Deben salir de él para escapar de su destino. Dios no quiere que nadie de Babilonia perezca, así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo de Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hemos visto que en la sexta plaga, esta plaga causa el secamiento simbólico del Éufrates. Cuando las personas desilusionadas del mundo retiran su apoyo popular a Babilonia, la Babilonia del tiempo del fin. Sin embargo, su caída vendrá acompañada de extensas actividades demoníacas que falsificarán o tratan de falsificar la obra de Dios, haciendo señales milagrosas, la más evidente de las cuales es bajar fuego del cielo, que es quizá un falso despertar religioso. La actividad demoníaca tiene éxito al unir al mundo entero en preparación para la batalla del Armagedón contra el remanente fiel de Dios. Al comienzo de la batalla final, ocurre un gran terremoto como parte de la séptima plaga. El terremoto destruye la unidad de Babilonia y la divide en tres partes. La Babilonia del tiempo del fin es retratada como una ciudad, lo que significa la unión a corto plazo de la Trinidad satánica, el dragón, o sea, el espiritismo, la bestia que surge del mar, el sistema papal, y la bestia que surge de la tierra, el protestantismo apóstata, en su alianza con los poderes religiosos del mundo en oposición al pueblo de Dios. Pero esta unidad se rompe, causando la ruptura de la Babilonia del tiempo del fin. Y los capítulos 17 y 18 nos dicen cómo sucederá realmente este colapso. Antes de describir la desaparición de Babilonia de los últimos tiempos y las razones de su caída, Apocalipsis 17 describe este sistema religioso apóstata del tiempo del fin, esta vez en términos de una prostituta montada sobre la bestia que, en asociación con sus hijas, seduce al mundo contra Dios. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 15. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El profeta Jeremías nos dice lo mismo de la Babilonia literal de siglos atrás. Veamos en Jeremías 51, 13. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. O sea que estos textos nos muestran que las muchas aguas sobre las cuales se sienta Babilonia es el río Éufrates. Aguas en la profecía representa gente, multitudes, ¿verdad? Aguas en movimiento, guerras, tumultos, conflictos, conflagraciones, etc. Ahora la mujer en la Biblia es símbolo del pueblo de Dios. Perdón, en Apocalipsis, la verdadera iglesia de Dios se presenta como una mujer casta, pura, vestida de blanco. Por lo tanto, una ramera representa un pueblo apóstata e infiel, y a Babilonia se la presenta como una prostituta. Mira Apocalipsis 17:5 como la describe. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está esto en mayúscula. Esta prostituta es identificada como Babilonia la Grande, Así como la antigua Babilonia dependía del río Éufrates para su existencia, también lo hará la Babilonia del tiempo del fin con el apoyo de las masas para hacer cumplir sus planes. Pero también nos dice Apocalipsis 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nota que interesante que dos grupos de personas se especifican como involucrados en una relación ilícita con y que son seducidos por la Babilonia del tiempo del fin. El primero son los reyes de la tierra, o sea, los poderes políticos gobernantes. Ellos son retratados como involucrados en una relación adúltera con la prostituta Babilonia. En el Antiguo Testamento, el lenguaje de la fornicación se usa con frecuencia para describir cómo el Israel apóstata se apartó de Dios a la idolatría. Y ahora la relación adúltera entre los reyes de la tierra y la ramera significan una unión ilícita entre la Babilonia del tiempo del fin y los poderes políticos gobernantes. Sí, amigos, se acerca. Jesús lo dijo, va a ocurrir, creas o no, va a ocurrir porque Jesús siempre dice la verdad. Pero el segundo grupo, en una relación ilícita con la prostituta de Babilonia, son los mercaderes de la tierra, o sea, las masas. Estos son embriagados espiritualmente con el vino de la fornicación de Babilonia. Ahora, en contraste con los dos poderes, con los poderes políticos gobernantes, la población en general está intoxicada por las enseñanzas y prácticas engañosas de Babilonia, pensando falsamente que ella puede protegerlos. Y cuando las personas están borrachas, tú sabes lo que ocurre. No piensan sobriamente, son fácilmente controladas. El mundo entero, con la excepción de un remanente fiel, será desviado. Será emborrachado, estará confuso. Y al final, como hoy y como siempre ha sido el caso, las masas se equivocan. ¿Qué debería decirnos sobre los peligros de seguir el sentimiento popular, sin importar cuán popular sea aún en nuestro sistema el culto, la adoración y la música? ¿Captas lo que quiero decir, amigo y amiga? Mira, ahora se describe a esta mujer en mayor detalle cabalgando sobre una bestia, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De qué manera los símbolos agua y bestia describen adecuadamente a los partidarios de Babilonia? Cuando Juan fue llevado en visión al desierto, ve a una mujer sobre una bestia escarlata, no en las aguas. Mientras que la prostituta representa una entidad religiosa, la bestia simboliza un poder político. Ahora, la imagen de la religión montada sobre las fuerzas seculares y políticas apunta a 2 entidades separadas. La profecía, sin embargo, muestra que estos 2 se unirán en el tiempo del fin. El concepto de montar una bestia, escúchame, el contexto de montar una bestia denota dominio. Esto muestra que este sistema religioso del tiempo final dominará los poderes seculares y políticos. ¿Te suena familiar eso y lo que está ocurriendo en el mundo de la política y la religión? Lo hacen con la mejor intención, pero al hacerlo cumplen los designios del diablo. ¿Qué características de la prostituta apuntan hacia el dragón y las 2 bestias o poderes de Apocalipsis 12 y 13? Bueno, la prostituta aparece aquí retratada de una manera extravagante, en púrpura y escarlata, y adornada con adornos de oro y piedras preciosas, perlas. Mira lo que comenta Elena de Huay, ella es muy clara, el conflicto de los siglos, dice lo siguiente: el poder que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. ¿Es muy claro esto, amados? Como el color de la sangre escarlata corresponde al carácter opresivo de este sistema religioso. Con su histórica apariencia religiosa, este sistema religioso de los últimos tiempos se convierte en la poderosa herramienta de Satanás para seducir al mundo y apartarlo de Dios. Sin embargo, independientemente de su apariencia, este sistema religioso es una ramera y la madre de las rameras. La ramera Babilonia es descrita más adelante como borracha con la sangre de los santos y de los mártires, esos mártires de Jesús que murieron como resultado de su testimonio por Cristo. Y esto vincula a Babilonia de los últimos tiempos con el cristianismo apóstata medieval de Europa Occidental, liderado por el papado y responsable de la muerte de millones de cristianos que permanecieron fieles al Evangelio. Ahora, amados, la descripción de la prostituta refleja, de esta Babilonia refleja la imagen de Jezabel en la iglesia de Tiatira. ¿Ves tú cómo se complementa y se superponen las imágenes? ¿De qué manera los paralelismos entre estas dos mujeres elucidan el carácter de Babilonia en el tiempo del fin? Bueno, hoy podemos identificar claramente cuál es esta bestia, porque Apocalipsis 17 nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Y Juan se asombra ahora cuando ve a la prostituta, probablemente porque reconoce en ella algunas similitudes con la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13, que hizo una guerra y venció al pueblo de Dios. Ahora, esta persecución hizo que la mujer huyera al desierto durante el periodo de 1260 años de la Edad Media. Y en esta época del ecumenismo, tristemente los protestantes harían bien, o mejor dicho, harían muy bien en recordar la terrible persecución del pasado, porque según la profecía, algo similar o peor volverá a suceder, y tristemente los protestantes, en lugar de ir a la palabra, se están uniendo a este poder. Apocalipsis 17. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Bueno, aquí se presentan las tres fases de la existencia y las actividades de la bestia. La identifica claramente. De paso, esta frase es una falsificación del nombre divino, Jehová o Yahvé, o Jehová, quien es, que era y quien ha de venir. Y ahora aparece un poder que toma el lugar de Dios y dice que era, es y será. Pero también apunta a las tres fases de la existencia por las cuales ha pasado la bestia o el papado. La bestia era, o sea, como existía en el pasado. Esto se refiere a las actividades del papado durante el periodo profético de los 1260 años. O de los días proféticos. Número dos, no es. Se refiere cuando recibe esa herida mortal. La bestia entró en su fase de no existencia, al menos como perseguidor, en 1798. O sea que desapareció durante un tiempo de la escena mundial. Sin embargo, sobrevivió. Y número tres, será, quiere decir que finalmente, con la curación de la herida mortal, la bestia volverá a la vida en plena ira satánica con la ayuda de otro poder que ya sabemos, Estados Unidos. Y Apocalipsis 17 describe la bestia de Apocalipsis 13 en el momento de la curación de su herida mortal. Y sobre esta bestia resucitada también se sienta la prostituta Babilonia. Y una vez más habrá una unión efímera de religión y política tal como existió durante la Edad Media, y se volverá a producir la persecución, amados. Ya hemos sido advertidos vez tras vez por Jesús, y el Señor envía a su profetisa para darnos más luz en detalle, y dice el conflicto de los siglos, página 547. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Se acerca este momento. Tu momento ya está llegando rápidamente. Y ahora tenemos en Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11, y dice: esto, para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. O sea que el ángel explica que las siete cabezas son siete montañas, y algunos traductores piensan que esto alude a las siete colinas sobre las cuales se encuentra la ciudad de Roma. Y es por eso que traduce la palabra griega aroi, o sea montaña, como colinas. Pero dice que también hay siete reyes que están simbolizados por las siete montañas. Además, estas montañas son sucesivas, no simultáneas. O sea que estas montañas no simbolizan reyes individuales, porque Apocalipsis no trata con personas individuales, sino con sistemas en general. En la Biblia, las montañas a menudo simbolizan las potencias mundiales o imperios. Y en la profecía bíblica, reyes significa reinos. Por lo tanto, las siete montañas parecen representar siete grandes imperios sucesivos que dominaron el mundo a lo largo de la historia, a través de los cuales Satanás se opuso a Dios y perjudicó al pueblo de Dios. Desde la perspectiva temporal de Juan, cinco de estos imperios han caído, uno es y otro aún no ha llegado. O sea, los cinco que han caído son los grandes reinos en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, que dominaron y a veces perjudicaron al pueblo de Dios, como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia. Y el reino uno es fue el imperio romano de la época de Juan. El séptimo reino que aún no ha venido es la bestia de Apocalipsis 13. La iglesia medieval dirigida por el papado, que dominó y perjudicó al pueblo de Dios, que vendría después del tiempo de Juan y después de la caída del imperio romano pagano. La historia ha atestiguado, amados, poderosamente la verdad de esta profecía, escrita muchos siglos antes de que los acontecimientos se desarrollaran. Y luego se le dice a Juan que la bestia escarlata está en la fase de la octava cabeza, aún es una de las siete, aunque es una de las siete. ¿Y cuál de los siete? Bueno, debido a que las cabezas son secuencias en el tiempo, la octava es probablemente la séptima cabeza que recibió la herida mortal. Es en el momento de esta octava cabeza que la bestia escarlata lleva a la prostituta Babilonia. Hoy, amados, vivimos en el momento de la curación de la herida mortal. La octava cabeza aparecerá en la escena justo antes del final e irá a la perdición. Finalmente, la caída y aniquilación de Babilonia. Apocalipsis 17 nuevamente sigue. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, se han ofrecido diferentes interpretaciones con respecto a la identidad de los diez reyes. Sin embargo, Apocalipsis no nos dice quiénes son. Todo lo que podemos deducir del texto es que son una confederación política efímera que aparece justo antes del final y apoya a la ramera. Su número denota la totalidad de las potencias mundiales que rendirán su lealtad a la bestia. Inducida por la Trinidad satánica, la confederación política mundial hará la guerra al Cordero. Y esto muestra que la batalla final no es una batalla militar en el Medio Oriente, sino una batalla entre Satanás y su confederación, y Cristo y su pueblo fiel. Seguimos leyendo. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás del cambio de actitud de los diez reyes hacia Babilonia? ¿Quién está detrás de lo que sucede en Babilonia? Este escenario completo es otra descripción del secamiento del río Éufrates, amados. Los diez cuernos, llenos de odio, de repente se vuelven contra la ramera Babilonia, haciéndola desolada y desnuda. Dice que ellos comerán su carne y la quemarán con fuego. Y al describir esta escena, Juan emplea el lenguaje del Antiguo Testamento que describe sus juicios contra la adúltera Jerusalén. Arder con fuego era el castigo para una hija del sumo sacerdote que estaba involucrada en prostitución. Los poderes políticos engañados se desilusionaron debido a la impotencia de Babilonia para protegerlos de las plagas. Se sienten engañados y en hostilidad la atacan. Este sistema religioso apóstata del tiempo del fin experimenta la plenitud del juicio divino junto con todos aquellos que eligen identificarse con él. Bueno, ahora a manera de conclusión, muchas preguntas sobre los eventos de los últimos días siguen sin respuesta. Debemos reconocer eso, amados. Y por lo tanto puede parecernos confusas aparentemente ahora. Pero las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. ¿Qué promesa específica se nos da y qué significa para nosotros? Mira Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 9. Después oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Oh, estos versículos me animan porque muestran que muchas personas temerosas de Dios en Babilonia responderán al llamado. Piensa entonces sobre la tremenda responsabilidad que recae sobre nosotros como la iglesia remanente de Dios. Yo quiero finalizar con esta cita inspirada, seguida de unas preguntas de reflexión. ¿Sabes? Hay muchas personas temerosas de Dios en Babilonia, a quienes Dios llama mi pueblo. Esto está en el libro Evangelismo, página 575. Este mensaje debe ser dado, pero mientras debe ser dado, debemos tener cuidado no empujar, amontonar y condenar a los que no tienen la luz que tenemos. No deberíamos salir de nuestro camino para hacer duros golpes contra los católicos. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy conscientes y que caminan con toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su beneficio. Aquellos que han tenido grandes privilegios y oportunidades y que no han podido mejorar sus poderes físicos, mentales y morales, están en mayor peligro y en mayor condena ante Dios que aquellos que están equivocados en cuanto a puntos doctrinales, pero que buscan vivir para hacer el bien a los demás. Amados, aquí se presentan las cosas con todo equilibrio. Sí, Dios tiene mucho pueblo afuera y debemos ser cuidadosos porque nadie quiere estar en lugar equivocado. Nadie quiere que se lo condene y se le diga abiertamente en la cara. Debemos usar tactos, mucho tacto. Debemos ser cuidadosos, pero decir la verdad claramente y con amor, y orar para que el Espíritu Santo se encargue de esa persona. Muchos, muchísimos, millones y millones que están en Babilonia responderán al llamado. Debemos orar como nunca antes para que el Espíritu Santo, esa semilla que ha sido sembrada por radio, por televisión, por internet, por las publicaciones, por esos sermones, en su momento dé fruto para vida eterna. ¿Cómo debemos tratar a los demás? ¿Cómo Jesús nos trata? Nos trata con amor. ¿Y qué debemos decirnos acerca de por qué es tan importante que nos mantengamos fieles, verdaderos y puros en este momento al mensaje que Dios nos ha dado? Amados, cuando digo que no debemos diluir el mensaje, estoy también diciendo de que debemos presentarlo con amor. Debemos presentar toda la verdad, porque la verdad es la que libera a la persona de la esclavitud. La verdad os hará libres. La verdad tal como está en Jesús. Ahora, cuidado con predicar solamente a Jesús separado de las enseñanzas de Jesús. Hay un movimiento muy popular hoy en día donde se habla que no, la doctrina, eso es como una mala palabra. Pero hermanos, la doctrina es lo que Jesús predicaba, porque la doctrina quiere decir enseñanza. Y tú y yo estamos llamados a predicar la enseñanza de Jesús. Otro me dijo una vez, bueno, lo importante es hacer discípulos. Pero mira, hermanos, yo creo que muy importante es hacer discípulos. Pero escucha esto. Si tú como discípulo hablas solamente de tu maestro, las cualidades de tu maestro, y exaltas las cualidades de tu maestro, pero no predicas lo que tu maestro te dice que prediques, o que digas cuán buen discípulo estás siendo. Yo creo un discipulado centrado en Jesús, pero creo que Dios nos da y Jesús nos da un sistema, un conjunto de enseñanzas o doctrinas donde está todo el plan de salvación que la gente tiene que saberlo. Porque hermanos, es más que emocionarse, es más que entrar en esa éxtasis de que Jesús me ama y qué lindo emocionarse, es también ser confrontados con la verdad bíblica de que somos pecadores, la hora del juicio ha llegado y que nuestra seguridad está solamente en Jesús que está en el santuario celestial. Dios nos ayude. Dios nos ayude para que nosotros podamos estudiar más y más la palabra, aplicarla, vivirla y presentarla con amor. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos trae luz a nuestra vida, a nuestra mente. Sin luz sería terrible andar a tientas, a los tumbos por la vida, como anda mucha gente. Queremos que tu palabra vaya delante de nosotros iluminándose el camino. Y cuando nos muestre diferentes cosas que podamos ser sinceros para seguir lo que dice tu palabra y no la tradición, danos tu paz, la luz. Y que tú nos bendigas cada día. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Repito, amados, lo dicho en otras lecciones acerca de la importancia de estudiar el Apocalipsis y compartir este último mensaje con otras personas. Lo dice el libro Testimonio para los Ministros. Dice que es necesario que haya un estudio mucho más de cerca de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis, deben recibir atención especial como nunca antes en la historia de nuestra obra. Y como cuando pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran revelamiento. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter de todo que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios recibirán de los libros de Daniel y Apocalipsis la verdad que es inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel porque la historia se repetirá. Bueno, y habla que Satanás ha cegado muchas mentes y muchas personas. Pero, amados, hoy tenemos la luz de la palabra de Dios para que alumbre nuestro camino y podamos nosotros seguir toda esa luz. Dios nos ayude a hacerla parte de nuestra vida y a practicarla y compartirla con otros, porque el tiempo es corto. Jesús viene pronto.